Bueno, probando. Hola, hola. Creo que ya quedó. Entonces, pues vámonos. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Les habla Tere Chacón. Estoy encantada de volver a hacer, después de un buen de tiempo, nuevamente el podcast de Tere. Y básicamente la idea, y esto tiene pues muchos años, como 7, 8 años, básicamente la idea es, fuera de Beatles, fuera de todos mis compromisos relacionados con grabaciones, el podcast de Tere es como un oasis. Es un lugar donde puedo yo decir mis opiniones de lo que se me ocurra y chismearles y contarles y preguntarles si están de acuerdo y también pedirles que me digan si no, para que echemos buena plática, ¿no? Entonces rápidamente empezamos y bueno, pues como todo lo que se tiene que hacer en el mundo, hay que escribir antes una lista de lo que vas a decir, digo, para que no empieces a desvariar. Entonces, bueno, tengo aquí, les comento, rápidamente hablemos del cantante José José y me llamó la atención el día de hoy, domingo 6 de mayo, el haber visto una noticia en este fin de semana que este cantante tan querido y respetado por muchos fue nuevamente reingresado al hospital. Ha estado mal de salud. Y bueno, el asunto es que constantemente yo estoy checando mi timeline de Twitter justo para situaciones de este tipo. ¿Por qué? Porque, claro, algunas personas privadas dicen está muy mal, lo metieron en el hospital, está muy grave. Algunos medios de comunicación oficiales dicen la noticia, la aclaran un poco en el sentido de, bueno, no es una recaída, solo es un chequeo. Pero también hay una tercera parte que son aquellos medios de comunicación, entre comillas, qué pena que no me estén viendo, pero es entre comillas, que son medios patito. Y claro, ellos son los más amarillistas a veces. Y el asunto es que cuando tú tienes un portal en donde se publican notas relacionadas con la música y un extraordinario equipo de trabajo, pues lo mínimo que quieres es saber cuál es la realidad para, claro, poder reportarla y publicitarla en las redes del Círculo Beatle. Y bueno, pues este portal, ustedes, muchos de ustedes, nos hacen el favor de entrar y leer nuestros textos relacionados con música. Una de las ideas que tuvimos mi socio Arturo Espinosa y yo fue precisamente eso, el presentar no primicias, sino noticias de último momento, una vez, claro, que estuvieran confirmadas por una fuente seria y de preferencia dos o de preferencia tres. Digo, para no quedar en ridículo, ¿no? Eso de decir ya se murió fulanito y que al rato, pues no, igual no abiertamente, pero pues eres la burla de todos tus compañeros periodistas que en algún momento lo fueron o de gente que dice, no, pues no, no, no. No sabe lo que está publicando y esto trae, claro, una pérdida de credibilidad, que es lo último que queremos en el círculo de Beatle.com y yo pienso que cualquiera lo quiere. Entonces, bueno, pues el protocolo que instauramos en el círculo de Beatle.com fue el tener unas notas sueltas de muchas personalidades relacionadas con la música en relación a su vida, sus discos, sus logros, y así, si de un momento a otro, pues alguien lamentablemente fallece, tener al menos una base escrita de lo que fue la biografía de la persona y pues únicamente llenarla con los detalles del deceso. Y bueno, pues no lo quiero decir abiertamente, pero lo voy a decir, tenemos una de Ringo, tenemos uno de Paul y una de José José, que esperamos no muera pronto, no es sino hasta recientemente, un par de años, que he redescubierto la música, la voz, la extraordinaria voz de José José, y pues Sí, claro, es el príncipe de la canción, tan tesoro nacional como lo fue Juan Gabriel. Y lamentablemente el día que fallezca, pues va a haber duelo a nivel país, no lo duden, así va a ser. Y bueno, pasando rápidamente al siguiente tema, es, iba yo en este podcast de Tere a hacer un Facebook Live. Dije, bueno, ¿por qué no? De entrada, sí había que maquillarme y ponerme bonita. No es ningún problema realmente. Pero, ¿saben qué pasa? No sé si es el caso de ustedes que regularmente entran a Facebook. Hay demasiados Facebooks Live. Demasiados. Y muchas veces no, pero otras tantas es por intrascendencias. Vengo en la calle. Me meto a mi Face, pongo Facebook Live y voy ahí, vengo en coche y voy grabando y narrando lo que estoy viendo. Miren, señores, aquí un señor en una bicicleta, la señora de allá ya se cayó, un niño me está viendo, se pierde el encanto. Creo yo que estas maravillosas tecnologías que tenemos actualmente hay que dosificarlas. Dosificarlas es calidad, creo yo, porque es como el lobo, ¿no? Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, y el rato nadie lo cree. Ahorita es igual, si tú haces demasiados, pues va a llegar el momento que ni tu mamá, que seguramente tienes entre tus contactos de Facebook, vaya a ver lo que estás transmitiendo. Por eso no hice Facebook Live, además del detallito de la luz, que ya es de noche, son las 9:40 de la noche. Tere, maquíllate y ponte bonita. Creo que es mejor esto. Ya me dirán ustedes. Ojalá me dejen un comentario. Les doy mis redes sociales antes de continuar. Arroba Tere en Twitter. Tere Chacón en Facebook. Y bueno, pues mándenme un mensajito. Va a ser un gusto leerlo y ver qué opinan. Y bueno, hablemos de un tema que se va a poner peor. Elecciones. Y aquí el asunto es, a mí no me preocupa que haya elecciones, tampoco me preocupa la pluralidad de los candidatos a presidentes en las elecciones de México. Lo que me preocupa, y sí están cañones, ¿eh? La gente de redes sociales cada vez está peor. Esto es cuestión de educación. Yo no sé ustedes, pero a mí me enseñaron en mi casa que todo lo relacionado a preferencias sexuales, a religión y a política, tú no lo cuestionas, tú no vas en la calle preguntándole a la gente, ¿qué religión tienes? ¿Qué preferencias sexuales tienes? Pues, ¿qué te importa? Peor aún, menos vas en la calle diciendo, yo soy heterosexual y te invito, es más, te exijo, es más, te manipulo, es más, casi te obligo a que tú lo seas, pues no, ¿verdad? O yo soy católica, porque tú no, te conviene más, Chairo, en fin, ese tipo de expresiones pues están aplicando a las preferencias políticas de las personas. Oigan, respeto, señores, yo jamás me atrevería en mi muro de Facebook, en mi Twitter o en persona a juzgar a alguien por aquel que va a votar o no votar, a intentar manipularlo para cambiarle la opinión. ¿Qué les pasa? Honestamente, ¿están recibiendo una lana del monito o la monita que están apoyando? No, ¿verdad? Digo, claro, a menos tú que me escuchas, que seas parte del equipo de campaña de uno de ellos, pero creo que la mayoría de la gente que va a escuchar esto no es el caso. ¿Estás recibiendo lana? Si ya te cayó el 20, que el tiempo es oro en la vida tuya, mía y de todos, y que si estás demasiado tiempo en redes sociales evangelizando para politizar a la gente que te sigue con tus preferencias políticas, estás perdiendo amigos muy valiosos que te podrían ayudar en algún momento futuro de emergencia real. Porque ten la seguridad que ni López, ni, ¿cómo se llama el otro? Anaya, ni el que mucha manos van a venir a ayudarte. Si en algún momento tú sufres un infarto o te caes, y ¿sabes qué? Es probable que yo sí, o cualquiera de los contactos que tenías antes, después de este rollo de trato de evangelizarte, perdón, pero es gente que yo no quiero en mi vida. Los voy a mantener como contactos porque es conveniente para mí que se difundan mis textos relacionados con la música, que no tienen nada que ver con manipular ni imponer puntos de vista. Al contrario, si algo me he esforzado mucho tiempo en hacer es en escribir textos informativos musicales, principalmente de Beatles, pero también de otros, al igual que mis compañeros. Digo, ya que estoy en el comercial, te invito a que entres a elcirculodebeatles.com y verifiques. A mí no me importa si tú favoreces a John sobre Paul o a George sobre Ringo, realmente no me importa. Y no voy a tratar de hacerte cambiar de opinión. Nada más te voy a presentar lo que pasó en sus vidas, en sus amores, vaya, en lo que vivieron. Eso se llama respeto. Y creo que se están pasando la raya. Y tengan la seguridad de que si un día les da un infarto se caen, pues llámenle ahí a Naya, al Bronco, a Mitch o al otro, ¿no? Igual en una de esas sí llegan, porque probablemente yo no voy a llegar. Ok, seguimos. Ya perdí mi lista. Ah, sí. Aquí, ya, con esto cierro, porque ya vi que son 11 minutos. Qué rápido se pasa esto. Aviso que no voy a editar. Si se fue una mala palabra o algo que no debería decir, ni modo. En el circulobeatle.com, otro comercial, siempre andamos buscando buenos autores. Tú sabes escribir. Queremos columnistas especializados en instrumentos. ¿De qué? De cualquier género musical. ¿Sabes de guitarra eléctrica? Escribe de eso. ¿Sabes de arpa? Sería maravilloso que alguien se acercara y nos escribiera textos y nos mostrara videos de ejecuciones de arpa. En fin, si te animas, búscanos, tere@elcirculodebeatle.com. Por supuesto que ahí me puedes encontrar. Y pues ya me voy. Creo que ya dije todo lo que quería decir. Los quiero, los extrañé. Me gusta este numerito de hacer el podcast de Tere. Y dime qué opinas. Te mando un beso. Nos vemos pronto. Platicamos pronto. Y haré algo similar en un podcast nuevo pronto. Realmente esta sensación es única. Yo soy Tere Chacón. Ya sabes dónde encontrarme. Y estamos en contacto. Esto fue el podcast de Tere. 6 de mayo 2018. Ya 2018, qué bárbaro.